Muy, muy buenas tardes, noches. Damos comienzo a un programa más de Viento de Poder. La 99.7 FM Che Barracas. Estamos hasta las 21 horas. Podés escucharnos también por la vía web, por chebarracas.blogspot.com. Recién escuchamos la apertura de Telesitiado de Velocidad 22. Y ahora estamos de cortina. Tendremos el programa hoy Rocaína. Así que... a quedarse ahí, a no desprenderse. Están llegando los amigos de Máquina Suicida. Ahora vamos a estar hablando con ellos. Vamos a conocerlos. Vamos a ver cómo arrancaron y demás. Así que nos van a estar diciendo. También estarán tocando el día domingo en la URM. Ojalá que el tiempo nos acompañe. Después también vamos a hablar un poco de eso, vamos a presentar algunas de las bandas que van a estar tocando también, por supuesto. Tenemos de todo, Mientras lo esperamos al amigo Tonga también, Tonga que está en camino, según me dijo hace un rato. Así que vamos a esperarlo al amigo Gastón y vamos a hablar también un poco con él. Bueno, vamos a dar comienzo al programa. Con el primer bloque musical, vamos a escuchar de La Roca, Memoria. Vamos con La Roca. La Roca, y dedicado también este programa, como venimos dedicándolo, al amigo Benito. Así que toda la fuerza a la familia y a él para que se componga. Así que ya lo queremos tener junto a los amigos, compartir ratos con él. Así que toda la fuerza para él y para toda la familia. Así que vamos con La Roca. We'll be right back.

Bien, bien, bien, bien pulenta, bien poderoso arrancó la cosa. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué dice el señor Tonga? Bien, he llegado. Me imagino que dijo el saludo clásico de todos los jueves, ¿no? Se lo robé, lo hice yo. Ah, bueno. ¿En qué tono lo hiciste? ¿Violento? ¿Light? ¿Glam? No sé. Después me dirán, no sé. Medio glam. Bueno, acá nada, pintó un vientito medio sí. Fresco como la birra, ¿viste? Ajá. Especial está, ¿Qué acabamos de escuchar? Recién, ¿qué escuchamos? Estalla el trash por Bestial Malevolencia. Hace tiempito estuvo también en la estación Darío y Maxi, que ahora vamos a hablar un poquito de eso justamente. ¿Este año tocaron o el año pasado? No, hace un par de años tocaron eso. Bestial Malevolencia, creo, si no me equivoco, 2 años atrás. Recién sonó también Cíclope, Invocando al Mal y Memoria por la Roca. Muy bien. Dedicado el programa, por supuesto, al amigo Benito. Mandamos mucha fuerza, ¿verdad? Sí. Ya así. Nos estaremos cruzando. Totalmente. Ahí en alguna fecha, tomando algo, o iremos a la casa ahí a verlo. Sí, seguramente. Seguro sí, que sí. Le caemos toda la variedad metálica allá. ¿No? Okay. Bueno, estamos a víspera de vigilia. Ya hay gente haciendo carpa. Tanto. No, estos son los cirujas que están durmiendo ahí. No, conozco un par de chantas ahí que duermen ahí, ¿viste? Los que van a levantar las latitas para estar. No, sí, que yo te que ya me estaba diciendo. Sí, van a vender latitas, sí, va. Estos son Juan Balú. Bueno, así que. Pero conozco un par de gente, esa gente rara que vive en la calle, desgraciadamente. Buena gente, ¿viste? Totalmente, sí. Pero nada, le mando saludos acá. Pero bueno. Nada, le mando un saludo a toda la gente que nos está escuchando y a algunos que estarán yendo a una fecha ahí en el Teatro de Flores, ¿no? Ahí bien. Ajá, tarde. Sí, hoy toca, ¿no? Accept. Sí. El horario no lo tengo, pero sé que todos fueron para allá. Es más, parte del staff del programa fue para allá también. Aviento Poder está ahí adentro, no me digas. Está ahí adentro, sí, sí. Ah, muy bien. Está el muchachito, el más joven del staff. Espero que no salga en bola ahí. Esperemos. Igual va con muchos amigos ahí. La verdad que es linda fecha para ahí, ¿no? Toda la vieja escuela ahí. Pasarla bien un rato, recordar temas ahí, ¿no? Momentos gloriosos. Lo importante para mí es el domingo. El domingo. ¿No? Sí. Que estarán tocando Zona Negra. Ajá. Dígame usted. Exocet. Máquina Suicida, que ahora vamos a estar hablando con ellos. Sí, señor. También va a estar Orgullo Fisura. Sería como nuevamente tocaría Orgullo Fisura después de mucho, mucho tiempo en la estación de Arimax. También, más o menos hace 2 años, Fabio. Sí, hace bastante, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. Pero bueno, así que este domingo. Sí. Y Metralleros. Y Metralleros, por supuesto, sí. Uh-huh. No lo había dicho, perdón. Sí. Así que este domingo vamos a estar ahí moviendo las cabecitas, una fecha bien combativa, así que para venir con la madre, traer a la doña, a la nona, ¿no? A partir de las 4 de la tarde, ¿no? Sí. Un banquito ahí, que venga la doña con el mate, nosotros ahí hacemos la segunda con la birra. Pero nada, pasarla bien, que va a estar lindo el domingo. El día de la mama. El día de la mama, el día del borracho, pues fue el otro día, fue el 3, pero bueno. Nada, así que va a estar lindo el domingo. Va a estar bueno. Invitados todos, a partir de las 16 horas, estación de Arimaxi, Hipólito Yrigoyen al 450, ahí al costadito nomás de la estación. Ahí. Siempre con la consigna que las bandas no paguen para tocar. Exactamente, para que las bandas no paguen para tocar, así es. Vamos con un par de temitas. ¿Qué le parece? Vamos a escuchar. Vamos a hacer 2 bloquecitos. Sí. Primero, 2 bloquecitos de 2, 2x2 sería. De bandas que van a estar tocando justamente ahí, en la estación de Arimaxi, el domingo a las 16 horas, a partir de las 16 horas. Vamos con Metralleros, que estuvieron la semana pasada aquí en la estación de que estuvieron aquí en Viento de Poder. Muy bien. We'll be right back.

Bien, se disparó el misil. Recién estábamos escuchando Manifiesto de Exocet, que estará tocando también el día domingo 21 en la estación Darío Maxi. También escuchamos GB Jarra Metralleros, que también van a tocar, obviamente, el día 21. Van a abrir ellos, Ya. Se puede decir, ¿no? Sí. Van a abrir los Metralleros. Después los otros órdenes no los puedo. Dale. Van a abrir ellos por, bueno, cuestiones laborales, se puede decir. Así que, mayormente nosotros acostumbramos a hacer los sorteos, pero bueno, este es un caso. Ah, por ahí situaciones, ¿no? Que pasa, que por ahí el compa tiene que laburar a la noche y viene de onda a tocar y después tiene que laburar. Claro. ¿No? Sí. Pasa. Por eso. Eso es lo bueno, que por lo menos las bandas se solidarizan, ¿no? Exactamente, sí. Así que nada. Bueno, y están, bueno, las bandas creo que están al tanto, estuvimos hablando con ellas, así que... Mm. Bueno, y seguimos, y seguimos con las bandas que van a tocar el día domingo, ¿qué le parece hacer otra vuelta más de dos? Sí. Vamos con Orgullo, Fisura y Zona Negra, ¿Qué tal? Lo que estamos pasando son las bandas que van a estar tocando este domingo. Exactamente. Que van a estar tocando el día domingo. Y hoy está invitada una de las bandas. Una de las que van a tocar justamente el día domingo también. Máquina Suicida. Así que con ellos vamos a estar hablando, vamos a conocerlos un poco más. Así que, bueno, vamos al bloque y venimos. Dale. Agitación y Velocidad. Orgullo, Fisura. Que están justamente sacando nuevo disco, Su quinto disco. Sí, abuelo. ¡Hey, fan! ¡Toma! Fermenta mis impulsos, la energía de carácter, número destructivo. El tiempo la convenció, de lo que elegí, por rebelión. No fue solo la muleta de mi vida, sino el eje más fuerte que está crecería. No freno contra nada, no miro para atrás. No detente el motor que me impulsa más y más. Más y más. Más y más. Como dice Roca, que lo empiezo a despejar. No matamos por la aceleración, por la garra del permiso de la acción. Obstinado en luchar y ganar, rompiendo las cadenas de la conformidad. No freno contra nada, no miro para atrás. No dejes de votar que mi puta más y más. Más y más. Más y más. tu misma patria. De pendejo condenado estás. Tu sentencia será laburar para luego nada ganar. De madrugada, de día o noche, el viaje largo siempre será. Y acompañado por tu misma soledad, comienza nuevamente tu verdad. La verdad es que hay que renegar cuando pide tu sueldo aumentar. Y cuando en casa las cuentas sacas, te queda justo para pucherear. Y cuando un santo impone su angustia y en su estómago solo hay necesidad, es ese pibe que sufre tu herida. Solo por eso no te matas. Tu joven sangre se va envejeciendo con mala sangre y santo desde pendejo. Hasta que un día fondo toca. Bien, bien, bien. Recién escuchábamos Zona Negra por tu misma patria y anteriormente Agitación y Velocidad por Orgullo Fisura. Este domingo 21 de octubre a partir de las 16 horas, Hipólito Yrigoyen, 450, Estación Darío y Maxi. Che, ahí esperamos porque Metrollero estaría trayendo material fresco, ¿no? Sí, sí. Trae material fresco, estuvieron la semana pasada aquí en la estación, aquí en la radio, y presentó el material justamente. Así que material físico, el que quiera, de Metrallero, para este domingo. Muy bien. También estarán algunos chicos, bueno, no dijimos también que va a haber como una feria, ¿no? Si se quiere decir, Va a haber artesanos vendiendo sus artesanías, ¿no? Valga la redundancia. Sí. Para este domingo también, así que van a haber algunos puestitos, así que lindo para aprovechar también, ¿no? Así que bueno, en un ratito nomás van a estar los chicos acá hablando con nosotros de Máquina Suicida. Están llegando, están en camino ya. Ya hay parte del grupo, así que van a estar también tocando el día domingo, así que ojalá que el tiempo nos ayude, estamos nosotros tratando. Sí, yo no escuché nada raro. Yo tampoco, pero por la duda, ¿no? No escuché nada, escuché que va a estar lindo, agradable, pienso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Escuché así, viste. A no ser que sea donde clave y me miento, ¿viste? Pero bueno. Ahí comentando un poco cómo te fue con el tema del gas, si pudiste solucionarlo en tu casa. A mí me pregunta, sí. No, de verdad que no. Mucha guita, los vecinos no pueden pagarlo, así que está complicado, porque no es que no pueden pagar la boleta, no pueden pagar el corte, ¿no? Porque se vinieron con nuevas reglamentaciones y demás, y esas nuevas reglamentaciones son laburos que tienen que hacer, romper y meter caños nuevos y que esto y que lo otro y que pum, que pan. Bueno, no es que te vinieron y cortaron por un escape de gas, no era por eso. Hicieron una lista enorme y sale mucho miles de pesos que entre los vecinos estamos, tratando de ver cómo hacemos para pagar eso, ¿no? Porque hay que pagar, estamos todos sin gas, así que ahora están todas garrafitas y demás. Bueno, esto es lo que pasa en el barrio de La Boca, no somos los únicos, son muchos más. La idea, yo creo que más que nada, la idea es tratar de despojarte de a poco, y arrancan con esto también, con los servicios, también con los incendios que hay en La Boca, así que es algo de todos los días, ¿no? Vos decís, ¿cómo se queman las casas todos los días? Sí, todos los días hay incendios en La Boca. Claro, esa por ahí es la situación extrema que le lleva a uno, ¿no? Cuando no puede pagar suministro de impuestos, ¿viste? Uh-huh. Y pasa estas cosas accidentes, desgraciadamente, ¿viste? Que el Estado se vista al costado, ¿viste? Claro. Aumentar todo. Hoy vine, me acordaba, ¿viste? Vos decías eso, y me estaba acordando de una compañera que vino hoy que se quería sumar. Allá en Avellaneda, ¿viste? Sí. Y me mostró la boleta de luz y de todo lo que le vino. Es impresionante, boludo, cuánto tiene que pagar. Una luca y pico cada boleta le vino. Claro, y bueno. Y esa con una señora que es jubilada, ¿viste? No llega, me dice, no puedo pagar esto, me dice. ¿Cómo hago? Me dice. Claro. Y viste, y nos miramos ustedes y te da, decir, buscarle la vuelta con algo, ¿viste? Porque es. Te da una impotencia. Aparte de una señora que está sola, ¿viste? Nos comentaba, ¿viste? Uh-huh. La situación de mierda que tía estás pasando, ¿viste? Y tiene ella tiene una hermana, sí. Que tiene problemas mentales, ¿viste? Uh-huh. Estaba ahí, ¿viste? Sí. Y eso también, como que también, ¿no? Chupaba todas esas cosas y más mal te pone, ¿viste? Claro. Y ella nos decía, che, ¿qué puedo hacer? Y bueno, la única es, vení, organizate con nosotros y vemos qué podemos hacer, ¿viste? Le buscamos la vuelta. No quiero decir que nos vamos a enganchar la luz. Pero no se hace. Algo hay que hacer, ¿no? Hay que ayudar, tenemos que ayudar entre nosotros. Sí. Vamos, si el capitalismo nos roba, ¿por qué nosotros no podemos robar? Obvio. Pero nada, ¿viste esto? Y todas estas cuestiones, las internas de mierda que vieron esta semana, de los innombrables, ¿no? Se escuchó en puerta de fondo, no sé si está entrando. Sí, que sí, están sí. Decretando que va a haber paro en cualquier momento con los señores o los gordos de la CGT, ¿viste? Ah, ¿sí? No, eso no lo sabía, ¿eh? Bueno, hoy ya hubo paro docente, sí, también, así sí. Que... 25 días no. Se cumplieron de paro anual, ¿no? Sí. Docente. Sí. Así que estaba bien, y el señor Mauricio, ¿dónde está? No está, nunca estuvo tampoco. ¿Dónde está? Yo, para mí, nunca estuvo. El tipo, su caradura, dijeron, me voy a la reelección. Caradura, Qué caradote. Bueno, nada, están pasando un montón de cosas, así que muchos están viendo TN, no le crean a TN, miren a tu canal. Claro, no mire televisión directamente. Este no mire nada. No mire televisión. Escuche las radios independientes. Pero nada de esto. Así es. Nos vamos a un bloque y venimos. We'll be right back. Muy bien, muy bien. Recién escuchábamos Oxida, ¿eh? La banda del Esteban ahí. Saludos a Esteban, que seguramente también está en el recital de Axel, que se fueron mucha gente para esos lados, ¿eh? Escuchamos recién Oxida, el Reverendo, el demo del año pasado, 2017. Anteriormente escuchamos Mentor, Marcas de Sangre, ¿eh? Del video que hicieron también, que da nombre a este tema. ¿Era un videito? Sí, sí. Ah, mira. Marca claro. De sangre de los chicos de Mentor. Está más joven, Roberto, mira. Ah, Roberto, con pelo corto, sí. Más o menos. Un poquito más gordo, ¿no? Dentro de Photoshop ahí. Mucho Botox. Ahí de fondo escuchamos a los chicos de Máquina de Suicida. Ahora lo vamos a un poquito más al lado de, bueno, sí, de sí. Roberto, sí. Se puede correr igual el micrófono. Hay un micrófono más, si quieren ahí. Atráigalo hacia usted. Listo, igual si se pone más cerca no me molesta. Estamos acostumbrados a secreto en la montaña, pasa nada. Claro, sería más o menos secreto en Chingolo, porque la banda. Porque okay. Esto claro, es secreto en Barraca. No, sabes qué, la banda. Y no son montañas, precisamente. No, bueno, pero la banda es igual. Acá hay montaña de tierra, acá, ¿viste? Pega porque la banda es Monte Chingolo, así que yeah. Es un secreto de algún monte. Bueno, ahí escuchamos las voces del pana, y hola. Del amigo Roberto, así que bueno, ahora se presentan ellos y que digan qué tocan, ¿no? Qué instrumento tocan y de la banda, ¿no? Porque usted qué iba a decir, Gastón. ¿Qué instrumento toca? Claro, claro. Bueno, comenten cuántas veces cayeron canas. Ahí está, ahí está. Sexualidad. Esa era la pregunta. Hablando de la cana, los demás integrantes no vivían porque están en cana. Están escabeando con la burri, ¿no? Le voy a mandar un saludo a Rubén La Rosa, al Bubu, allá a Temperley. Grande, Bubu. Sí, sí, porque hemos acabado de mandar mensajes que me está viendo. Sí, soy yo. Ah, Bubu. Bobo. Estamos en Facebook Live, avisamos. Sí, la Bubu, que deje comer asado porque con el colesterol está no, toda la mano. No, estoy no, diciendo. Que sigas comiendo asado, pero nosotros que nos invite. Claro. Que él come verdura. Ahora tiene una huerta, ¿viste? Una sí, huerta. Sí, sí, sí, sí. Hasta puta parió estaba sembrando. Sí, sí, sí. Estuvo buenísimo eso. Ya dije que en diciembre le vamos a caer a la casa. ¿Cómo? Que vaya armando la piletita también. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo el tema del Facebook Live así mando? En Cristian de Vientos, CH, sería Cristian. Cristian de Vientos, pero de Vientos. ¿Cómo lo mando para? Porque tengo acá con contacto de WhatsApp, así le mando la info. Ajá. Ajá. Que me busquen en Facebook, Cristian de Vientos, y listo. Y ahí engancha el video, que ya está saliendo en vivo. Está transmitiendo en vivo. Lo mismo para todos los que están escuchando, Si ve que por ahí se le cae un poco el audio, pueden verlo por los Facebook, Nos pueden ver ahí. Saludamos para que vean que estamos en vivo. Ya en cualquier momento vamos a hacer un programa en vivo. Vamos a hacer un programa de televisión. ¿No? Igual esto no es una descortesía, no estoy chateando, estoy mandando información para que nos escuchen. Ahí va. Sí, la trampa de la tecnología. Muy bien. Ahí está, compartido. Bueno, Gastón. Usted le había preguntado algo recién. Igual esto se repite en Volver después, ¿no? Che, el canal Volver. Ah, habrá en cana. Desde la comisaría. 15 años, cuando viste el blanco negro, apareció todo más viejo, ¿viste? ¿Vieron la película esa que está Diego Torres que dice guardia? Claro. Entonces, guarda. Guarda. Sí. Diego Towers. Ese mismo. Bueno. Bueno. Bueno. Roberto de Máquina Suicida, obviamente guitarrista, uno de las dos guitarras que estamos ahí en la banda. Y saludos a Bruno también, el otro guitarrista, que no pudo venir, estudia el muchacho. Algún día tendremos un profesor, tendré un profesor de guitarra gratis, ¿no? Me imagino. Sí, por ahora que haga los mandados. Por ahora que haga los mandados. Sí, que compre el agua mineral, ¿no? Yo soy Adis, bajista de la banda, recién estrenado bajista, porque antes no nada que ver con el bajo. Pero viste, siempre uno agarra el bajo, como toco la guitarra en otras bandas, entonces claro, ahí pululando un poco. Pero bien, por lo visto tan satisfecho con lo que estoy haciendo, así que nada. ¿Hace cuánto que estás, pana? Y con la banda... Perdón, yo digo pana pues lo conozco. Por... Sí, no, sí. Está bien, bueno, ya la gente ya te conoce. Sí, claro. O sea, la gente... Sí, oh. Voy caminando por todo Pavón, así, con el pecho hinchado y saludo. ¡Oh, el pana! ¡Claro! Y que por ahí, ¡pana, intendente! Sí, algo así, más o menos, ¿no? Sí, con la banda hace cuánto más o menos, no sé. ¿Y ahora unos 3 meses? No, más de 3 meses. ¿Más de 3 meses? Bueno. Sí, sí, puede ser. 3 meses y medio. Unos 4 meses. Sí, puede ser 4 meses, más que eso, ¿no? Sí. Hace muy poquito. Sí, hace poquito. Parece que estaban renovando formación, pero esa parte de la historia se tiene que encargar él. Y en el recambio, Gustavo, que era cantante de Festo, también otra banda ahí de Zona Sur de Chingolo. Sí, sí, conocemos. Como estaba desempleado, o sea, sin banda, desbandado, mejor dicho. Claro. Desbandado. Bueno, nada, o sea, me avisó a mí que estaba necesitando un bajista y ahí me acepté. Nada, previo a escuchar un poco la música, sentirme muy cómodo con los ensayos, ya le puse pata al acelerador. Qué bueno. Pero la parte ahí vamos con histórica, la histórica, la histórica, sí, le toca a Roberto porque este es el más No, estoy pensando en obviar la parte de los excesos, de los vicios, de las situaciones, todo eso. Eso me dijeron mis compañeros que no lo quiero cambiar, pero bueno. Claro. Porque van a terminar más en cara todavía. Sí, entre tanto viste, a ver si te acuerdas de algo. Claro, y la pregunta sería, ¿cuándo arrancó o cómo arrancó, cómo fue la idea de hacer la banda, digamos, Máquina Suicida, cómo nació el nombre? Y hoy en día los más antiguos somos Gabriel Benítez, que es el batero, y bueno, yo, que ya somos amigos hace años con Gaby. Y bueno, no, hace rato ya venimos peleando entre formación, cambiamos, es una forma de decir, gente que se fue, gente que volvió, gente que se fue otra vez, y bueno, y ahí estábamos. Estábamos en un parate y dijimos, bueno, vamos a volver, y ahí fue cuando cayó Gustavo, ex cantante es una forma de decir, porque creo que la banda de Festo... ¿Ex ladrador? Sí. La banda de Festo creo que hizo un parate, entonces él tenía un tiempo y bueno, se sumó a Máquina y lo sumamos al pana. O lo sumó Gustavo al pana. Ojo, esto te lo pregunto yo porque yo tampoco conozco la historia de la banda. O sea, soy tan nuevo que lo único que me he centrado es en ir a tomar birra con ellos y a tocar con ellos. O sea, no le pregunté nada. ¿Cuándo comenzaron? Hace más o menos. ¿De qué año existe Máquina Suicida? Máquina existe hace más de 10 años. ¿10 años? Más de 10 años, sí. Sí, hace bastante, sí. Sí, sí. Entre parate, por ahí dejamos un tiempo, volvimos. Como decía, cayó gente, después se fue. Se fue gente, ¿no? Obviamente. Y sí, ya, como te decía, con Gaby ya somos los más antiguos y ya tenemos como más de 10 años también. Ya vení. En realidad tenemos 36 con el batero y nos conocemos desde los 17 años, 18. Tiene muchos secretos. Sí. Sí, no tan secreto porque ya la mayoría ya se da cuenta de lo nuestro, ¿no? Tú perdona, ¿no? Porque el que tiene que hacer la pregunta eres tú, pero yo ya que estoy acá, o sea... No, ya la gente se confundió en algún momento, pero no, es solo amistad, ¿no? Ah, está bien. Mucha gente nos preguntó cosas raras, pero no, somos amigos, ¿no? Sí, pero después de tantos años en el barrio es como que ya están integrados. ¿No? Ah, los dos de Chingolo, ¿no? Sí. Vale, va. Y Gustavo también es de Chingolo. Gustavo también. Sí, menos acá el pana que hace un tiempito que... Que dejé la FARC, sí. Dejé la FARC y me vine para acá hace unos años. Muy bien. Dejé la FAFA ahí. La FAFA. ¿Sabes que ahí, ahí como se llama? Esa es la otra parte de la banda. No, pero te puedo jurar, porque se pasa una chata, obviamente, viniendo papo y viniendo todo, sí. ¿No? Cebolla y todo, dice, FAFA, y está viniendo FAFA, está viniendo FAFA. 30 la FAFA, y dice, la María. Reofertón. Qué liberales que estamos, que la venden así. No, te lo juro, me mató. Qué orgánico el tipo, ¿no? Sí, Bruno es de Caraza, ¿no? Caraza Bruno, City. Guitarrista, sí, de Caraza. Y yo soy de Valentine Alsina. Ya hay una pregunta que están mandando acá, nuestro amigo Jorge Bocha Moyano. No somos hermanos. Está preguntando si Adi se bañó. Antes de ayer me bañé. Sí, antes. Ah, no, acá. Saludamos. No puedo leer atrás del cuero. Saludamos al Bocha también que está conectado. Sí, no, antes de ayer me bañé. Después, por avatares de la vida, o sea, entre que me desperté ayer medio tarde y me llamaron a trabajar así de golpe, salí y ya no tuve tiempo. Ya anoche estaba muy cansado. A ver, ¿qué para hoy? Lo mandaron. Pero tampoco pude, así que. No, pero ya mañana, ya está ahora la noche, tipo 11, ya me pongo un bañito. Che, ¿qué estilo estaría haciendo la banda? Sí. Y la banda busca hacer trash. Trash de la vieja escuela, con un toque como nacional también, ¿no? Trash de la vieja escuela, pero con ese toque nacional que caracteriza al heavy nacional, ¿no? Obviamente, también. Sí, más que todo... tanto a otros extremos, pero... Sí, pero más que todo es como, digamos, las letras que componen, por lo que estuve leyendo las letras, son temas de sociales de lo que está ocurriendo ahora, lo que siempre ocurre. La bajada de línea, sí. Sí, o sea, hay un tema de político, de resistencia, o sea, antiyutismo, por decirlo así, o sea, inventando este nuevo término, antiyuta. Digamos, eso es la crítica social. En realidad, si todo el mundo que logra, el que entiende un poco de inglés, lee las letras de la mayoría de las bandas de trash de los 80s, todas eran antisistemas. Sí. ¿Sí? Con uno se dice antisistema, no es que está en contra de la injusticia del sistema, porque entendemos que este sistema, así como se está rigiendo, es injusto. Entonces, obviamente, es antisistema. ¿Sí? La gente a veces dice que uno es antisistema, pero porque piensa que uno es antiprogreso, o anti el bienestar, tecnológica, un montón de cosas más. No, uno no está en contra de eso, uno está en contra de un sistema que es injusto, o que está diseñado para que funcione, que se nutre de la injusticia para que pueda funcionar así como está funcionando hoy en día. Así que, más que todo, o sea, digamos, esta parte nueva, porque es la percepción mía una vez que yo entro a la banda, es que justamente, o sea, yo también soy de vieja escuela con el tema del sonido y trato también de mantener eso. Después, el toque nacional es que todo el heavy que se haga acá siempre termina siendo un poco nacional, porque acá vivimos, ese es nuestro contexto. Lo que sí es que compositivamente tratamos de no caer en las estructuras de lo que sí puede ser el metal argento, por decirlo así. Claro. Tener otro tipo de dinámica dentro de lo que es el thrash. Un poquito más de variación. Sí, hay cosas más así. Porque sea como sea, por más que me guste el thrash, yo soy más de una escuela heavy metal, soy de una escuela más de rock clásico. El amor que le tengo al thrash es porque también crecí, mi adolescencia está entre los 80 y los 90, entonces obviamente tengo ese montón de sonidos que están ahí. Y los vuelco dentro de la estructura compositiva del thrash. Sí, comúnmente eso nos pasa a todos, ¿no? Que escuchamos cuando, viste, ahí nos juntamos, siempre terminamos escuchando el metal de los 80, ¿viste? Sí, nos pasa eso, ¿viste? A mí me pasa de escuchar un riff viejo y que te vuela la cabeza, ¿viste? Y es eso lo que querés transmitir en la guitarra. Claro. ¿Viste? Yo voy más por ese lado, ¿viste? De darle con toda la guitarra en ese sentido, ¿viste? En bases y esas cosas, ¿viste? Me gusta más, ¿viste? Ese estilo de música. Pero bueno, eso es más o menos lo que también más o menos nos pusimos de acuerdo con los cinco que somos. Y tratar de meter lo que podemos, digamos, en lo que es el thrash, digamos. La banda apunta a eso, en lo posible. Oye, viste, yo te decía que Ángel, manda un saludo a Angelito. Ah. ¿Viste? Salud. Me hizo escuchar un poco la banda, ¿viste? Estábamos laburando, medio laburo, sí, rompiendo paredes. Me dice, toca, me voy a escuchar la banda. Le pegaba más fuerte el evento. Claro, ¿viste? Y está bueno, ¿viste? Ahí, lo que escuché, ¿viste? Y sí. El sonido, todo, lo, por ser grabado así por celular. Tiene potencia la banda, ¿verdad? Está bueno. Sí. Próximamente vamos a ver si empezamos a... Buena voz, por suerte sí, o sea, esa fue por la opinión que nos dieron algunas personas que... gente amiga, o sea, gente amiga que también tiene esa carta blanca para darnos la crítica, ¿no? Y sí, ese fue que sonamos bastante potente en la fecha de Cacho, y la verdad que bueno. Debutamos. Porque esa es era la idea, de sonar bien y potente, más allá de todos los nervios y por ahí que Gustavo se le hicieron un par de blancos en la cabeza para cantar. Pero más allá. Era todo parte de los nervios. Sí, pero bueno. El bajo es más fácil porque por ahí la dibujo y nadie se da cuenta. salvo que me corra mucho de tono, ahí sí, ahí no me salva nadie. Pero si estoy por ahí dentro del margen del tono, ahí no pasa nada. Cerca de la nota. Sí, están ensayando, sí. Sí, estamos ensayando y lo posible ensayamos bastante si podemos, ¿viste? Bastante seguido, en realidad, una vez a la semana. El asunto es que, digamos, esta es una etapa nueva en la que yo estoy dentro de la banda y casi todo el material. Casi no tiene que ver con la etapa anterior, que de hecho justamente, o sea, yo siempre a los que les hablo de la banda, no los referencio mucho con el material que hay en YouTube, porque no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora, al menos musicalmente. Sí. Por ahí las letras sí, la temática sí, pero musicalmente para mí es otra cosa totalmente distinta. ¿Cambio? Sí, para mí sí, o sea... Sí. ¿Ese cambio, por ejemplo, vos le diste musicalmente también? No, es como que por naturaleza lo que ellos grabaron suena muy, por decirlo así, muy podrido, muy metal más moderno, ¿sí? Que yo tengo mis críticas personales porque a veces hace mucha pelota de sonido y yo soy más de que me gusta escuchar las guitarras que crujan más, que... Cambiamos el sonido, más. En los ensayos cambiamos el sonido. Claro, entonces cuando yo entro al ensayo justamente... El sonido reensado, ¿verdad? Claro, o sea, cuando voy al primer ensayo, una de las cosas que me habían pasado los temas... para que tuviera una idea, cuando yo escucho los temas yo digo, no, corté porque prefiero escucharlos a ellos en vivo. Y en el ensayo era totalmente otra cosa distinta, me gustaba el sonido de la guitarra más mediosa, un machaque que no es podrido, sino que es un poquito más crujiente. Ya automáticamente eso ya me hizo ya como que tener más ganas de integrarme. Entonces, qué sé yo, por ahí, o sea, nos vamos un poco como... puliendo el sonido, o sea, si yo estoy muy grave, o sea, un poquito más de medios, cosas así como para que entre dentro del estilo. Bueno, igual con el tiempo lo van a ir más aceitando mejor, ¿no? Proyectando a futuro un disco, ¿sí? Claro, sí, porque ya, viste, ya poner en otra ocasión que podamos volver a la radio, ya traer un material, viste, ya grabado, todo, viste, con un buen sonido también, viste. Ahora lo que pudimos rescatar, ponerle para ir escuchando, es un ensayo tomado en una sala de ensayo, ¿no? Va, en un estudio era, grabado de aire, que digamos, dijimos, bueno, ya tenemos esto, queremos salir de la sala y escucharnos en otro lado a ver qué onda. Entonces, ¿qué pasó? Fuimos a una sala, grabamos de aire, tomamos un ensayo y bueno, ahí rescatamos dos o tres temas como para pasarlo, irlos escuchando, pero obviamente aclarando, no deja de ser un ensayo. Pero sí, sí. Próximamente vamos a ver si nos ponemos las pilas para empezar a grabar. ¿Qué les parece si escuchamos un temita justamente de lo que estamos hablando? ¿Vale? Sí, no me opongo. Yeah. Bien, ¿qué escuchamos recién? Te toca a ti. Silenciosa aniquilación. Bueno, tema. Tema viejito, va más o menos viejito de la banda, pero bueno, con ese toque de Gustavo que le da fuerza, digamos. Y bueno, una letra bastante contestataria. Así que bueno, esperemos que le haya gustado. ¿Quiénes componen las letras? Las letras, ponele, esta letra la escribió el batero, ponele. Sí, hay otras letras que escribí yo, después las letras de lo que estamos haciendo nuevo. Sí. Gustavo es bastante iluminado, ¿no? Para escribir a veces. Sí, Gustavo tiene más ideas. Es como que tiene más ideas él para escribir. Y sí, lo nuevo yo calculo que la mayoría lo va a estar escribiendo él, me parece. Así que como es el nuevo, bueno, encárgate. Es el trabajo. ¿Ya están a punto de hacer alguna grabación, así, meterse en algún estudio, no, o todavía, es a futuro? No, todavía no. Sí, es a futuro. Lo que contaba era que justamente, o sea, digamos que estoy entrando yo en un periodo en el cual entramos, ¿cuántas canciones habían cuando entré, más o menos? ¿Cuatro, cinco? Y veníamos haciendo tres canciones, me parece. Tres canciones, Canciones, porque no hay mucha diferencia entre que entró Gustavo a cantar y que lo llamó a él, ¿viste? Claro. Entonces, cuando él entró, Gustavo se estaba haciendo las primeras tres canciones, me parece. Entonces ya entré a aprenderme una canción por ensayo. Y ese es lo bueno, lo que te contaba, o sea, mientras pasaba el tema, es que... como yo soy un poco más, entre comillas, más de vieja escuela... una vez que entro ya comienzo a reconocer ciertas cosas de la forma en que ellos tocan, los violeros tocan juntos, cómo hacen armonías o viste cómo corte, son los cortes, entonces que me recordaron algunas cosas que a mí me gustan mucho del thrash, eso sí me impulsó como por ya como para participar, o sea, como poner ideas, o sea, ya, como ya comunicarme directamente con el batero y decirle, no, esta parte vamos a hacerla un poco más rockeada, esta parte vamos a hacerla un poco, vamos a hacer un silencio acá, este silencio que sea más largo, o sea, nada, eso es para ir puliendo, después obviamente todo eso va a consenso y cada uno va diciendo, sí, esto va, esto no va, probemos otra cosa. Pero lo bueno es que, lo que yo noté de positivo es que sentí que me estaba aprendiendo una canción distinta por ensayo y ya eso es bastante bueno. Y ya después de ahí sí, ya se fueron las otras dos canciones más nuevas y una que era del viejo repertorio, pero la estamos tocando con el estilo de ahora. Sí. Por eso es que no hay una cuestión todavía de hablar de meternos al estudio, salvo que lo que queramos hacer EP. Así que no, pero digamos que estamos en ese proceso todavía creativo de ir sumando temas para tener un catálogo para poder decir, bueno, dale, listo. Estas 25 canciones van para el primer CD. Poquitas. Queremos también experimentar eso, también más o menos lo que decía él, de ponerle, está bien, estamos haciendo temas que ya estaban armados, ahora empezar a armar con la etapa nueva, digamos, ¿viste? Tirar a ver lo que pensamos ahora, lo que queremos tocar ahora. Hacerlo, ya antes y por ahí agregarle otra cosa. Claro, ya agregarle más temas nuevos de ahora, ¿viste? ¿No? Claro, sí, porque yo pienso que lo que se escuchó ahora son temas que ya estaban, ¿viste? Y son temas que ellos se aprendieron. Entonces, y con ellos creo que armamos dos temas, nada más, así de la nada, sin hacer temas viejos. Entonces ahora no, yo prefiero más experimentar ya con la formación, digamos, hecha. Empezar a armar temas nuevos, digamos, ¿viste? Y ahí realmente se va a ver qué pensamos cada uno, qué podemos meter cada uno, ¿viste? Igual siempre, o sea, también nosotros jodemos, podemos agarrar algunos temas y hacer una cirugía plástica y hacerlo, transformarlo como... Sí. Nada, no, bien. Bueno, sí, creo que porque no teníamos más tiempo para esta fecha y la anterior que tocamos, porque si no lo hubiéramos reversionado más a los temas todavía. Algún par de temas viejos se hubieran podido reversionar, sí. Sí. Pero sí, bueno. Sí, no nos cayó sorpresa la invitación, la verdad no lo esperaba. Bueno, esto es así. Sí, siempre llora. Siempre llora, sobre todo cuando ve la boleta de luz, ahí es cuando más llora. Sí. No, dejaba ya. Lloré demasiado. Esta gana de matar. Ya, creo que van tres meses seguidos, vengo llorando. Saluda a todos los que están conectados, de paso los nombro, algunos de los que están conectados. Por ejemplo, Yami Vieira dice hola, saluda a, también a Bubu. Bubu dice saludos para el pana. Saludos, Bubu. Jean Rodríguez dice saludos para Máquina Suicida, aguante. El Bocha, bueno, recién lo leyó. Se bañó, dijo. Ah, no, sí, se va a bañar hoy. Ahí te bañaste, dice. Por ejemplo, bueno, Orlando Faría hace un dedito así para arriba, pulgar para arriba. Bajista de Ciénaga, creo que. Y David Ruiz, justamente de Ciénaga, dice: saludos a los chicos de Máquina de parte de Ciénaga. Aguante Máquina Suicida. También Orlando dice: aguante Máquina. Robert, mira la cámara, dice. Robert, sí. Mira la cámara, dice. Acá están diciendo, sí. Jorge Cabrera está diciendo. Sí. Es un sentimentalista, Robert. <Qué grande. ríe> un tal Tonga, dice Bubu Amargo. Jam dice Chingolo Metal, dice aguante Máquina, saludos a Viento. Jorge Cabrera nuevamente dice esos pechos, Robert, dice. Sí, es algo que ustedes saben. Cúbrete lo que están. Tiene la obsesión. ¿Cómo están con los mensajes? Nuevamente. Era joda la sexualidad, che. Yo pensé que iba a ser una nota seria. Bueno, es lo que hay, dijo uno. Nuevamente, David dice: ahí estaremos haciendo el aguante, así que estará seguramente el domingo. Jorge Cabrera dice: alto tema, lo escuchó recién el que pasamos. Jorge Nipper, que lo conocemos por otro Jorge. Aguante Máquina. Se cambia el nombre, que medio incógnito. No, tiene varios. Ese es su alter ego. Don Jorge. Don Jorge, exactamente. Jorge. Sí, sí, sí. Jorge. Es su alter ego. Estelita manda saludos. Es su nombre artístico, ¿no? Claro. Bueno. Después Jorge Cabrera dice: es un sentimental Robert, que recién lo leyeron. Saludos a la banda, dice Bren Lucena. Aguante los pechos. Mi sobrina, saludos a mi familia también, ella fue mi sobrina. Y el último de David Ruiz dice: aguante los pechos de Robert. ¿Cómo están? Sí. Se compó la gente. Sí, sí, sí. ¿Cómo los pechos tuyos? Sí. Yo me voy a correr un poquito por acá, no sé si no te molesta, ¿no? Bueno, así que esos son algunos de los saludos para la gente que está conectada. Así que un abrazo grande y gracias por el aguante, che. Muy bien. Vamos a escribir un tema que se llama Los Pechos de Robert. Ay, no, no, yo no. En ese momento yo me voy a ausentar de la banda. Voy a pedir una licencia. Sí, sí, voy a pedir licencia. Vamos a escuchar el segundo tema, que le parece, de lo que me pasaron. Después me dicen el título, cualquier cosa. ¿Qué le parece? Chan. Chan. Todo con sorpresa. Todo con sorpresa. Yeah. Bien. Bien. Ahí quedamos. Ahí quedamos. ¿Qué estuvimos escuchando? Estuvimos escuchando La Revuelta. La Revuelta. La Revuelta, sí. Arranca bien potente. Sí, sí, tema, sí. La letra también está muy buena. Muy buena. La letra es para hacer quilombo. Muy bueno, así que los que estén escuchando ya saben, para el día 21, el domingo 21 van a estar los chicos de Máquina Suicida. Sí, sí, pueden traer, no sé, unos fiambres, un pan también. Ya saben. A fiambre no parecer. No, bueno, no, es verdad, no, eso no. Un domingo resacoso me parece, no, bajonero va a ser el domingo. Sí, sí, sí, sí. Va a ser complicado, ¿no? Para muchos que... Sí, voy a tratar de cuidarme el sábado. Voy a tratar, es la promesa de Luca cumplir, ¿viste? Todos los ojos lacrimosos, ¿viste? Sí. Viste. Viendo pasar al frente tuyo las transpiradas, ¿viste? Wow, ¿por no, qué? No. Dice que cura la resaca, así que... ¿Eh? Cura la resaca, ¿no? Che, estamos hablando de alcohol. Sí, sí, basta, che. Ya me dio sed. ¿Por qué? Falta ya me dio sed también. Bueno, saludamos nuevamente a todos los que estén conectados, todos los que se conectan de las provincias también, a Laura Bulan de Bariloche, a los chicos de Santiago del Estero, a Córdoba Capital, a Vanessa Ponte, a Jorge también de Córdoba. ¿Por sí, qué no? Sí, ahora está tramitando la nacionalidad. Sí, me parece que sí. La ciudadanía cordobesa, perdón. Así que dentro de poco se nos va para allá y capaz que tengamos que ir a visitar. Así No es mala opción tampoco. No, es buenísimo, más en el verano. Se le va a extrañar, pero vamos a estar bebiendo allá para no extrañarlo tanto. Seguramente, sí, por supuesto. Así que, Jorgito, un abrazo grande. Nada, bueno, seguimos con los chicos de Máquina Suicida. Mucha gente que conectaba y todos por los pechos de Robert. Sí, no sé qué. No sé. Yo tampoco. Son los pechos de la chicholina. Te lo juro que no sabía que los pechos de Robert tenían ese tipo de de repercusión. Claro, de. Sí, sí. Lograba captar ese nivel de rating. Grande. Estoy pensando en sacarme. Es una imagen muy desagradable. No. Todo el cuero tocando el domingo. Prometo no hacerlo, o no volverlo a hacer. Mucho calor hizo, ¿no? Allá en la fecha. De... Eso me genera la duda de qué pasó, por qué se fueron los antiintegrantes. Porque, ¿viste? No, quiere una respuesta, no ve. No, claro. Sí, una respuesta no ve. No fue por nada sexual. Bueno, aparte del 21, ¿no? Que van a tocar en la estación de Ariel Maxi a partir de las 16 horas, lo tiramos cada rato como... Diciendo que vayan. Como para recalcarlo, ¿no? Sí, sí. ¿Tienen otras fechas de aquí de lo que queda del año? No, estamos esperando invitación. Bueno. De hecho, pensábamos que esta iba la fecha en el Solidaria de Cacho, el domingo, hace un par de domingos atrás, iba a ser nuestra única fecha del año. Claro que sí, pero bueno, nada, se agradece. Debut y despedida del año, pero bueno, tenemos otro. Pero ahora sí. Claro, gracias a ustedes, sí, se agradece, obviamente. Igual se van a seguir dando, así que a pleno. Así que invitamos a todos los que puedan sumarse. Comemos con la mamá, si quieren, al mediodía en la casa. Después mucho nos damos van a hacer una eso. Vuelta. Algo nos damos una vuelta allá. Muchos van a hacer eso. Venimos con la vieja, unos mates. Claro. Vení de la gira, te levantaste mañana, mamá. Sí, sí, claro. O sea, tengo una. La típica te la aguantaba. Sí, tengo un margen de. Tengo un margen horario para recuperar. Claro, sí, eso es importante. Sí. Así que yo el sábado no voy a poder salir. Somos varios. Somos varios. Fíjate que es el paisano, dormí temprano. Sí. Che, igual te digo siempre que si quieres recuperar lo más rápido posible, comienza con una sopa picante. Ah, usted sabe un montón. Claro, un cocinero. Sí, una sopa picante. Pero no vaya a comprar esas picantes colorantes de ahí del súper. Anda, agarra ¿cómo se llama? Una verdulería, agarra un puto parió. O tenlo ahí guardado para esos días así. Y te hace la sopa con eso. Lo picás. Sí, los picas con tu y semilla. A mí me pasó el sábado. ¿Con semilla y todo? Sí, con semilla. Sí, para que pique. Ah, pica la semilla. Sí, para que pique. Que me comenté que un amigo el viernes. Dimos. Mucho fernet tomamos. El sábado, imagínate. Un dolor de cráneo. mi señor hizo una sopa y le mandó aquí, puta palo, bien picadito. Bien picadito. Tomá claro. Sí. Asunto arreglado, boludo. Sí, saltá. El alical ecológico, boludo. Esa es buena, Ah, bueno, buenísimo, boludo. Mucha gente norteña me ha dicho eso. Bueno, yo tengo. Che, no, mucha gente alcohólica me ha dicho eso. Está hablando de alcohol, de resaca, pará. Vamos a hablar de la Biblia. Bueno, estamos programando cómo va a ser el día del fin de semana, ¿no? Porque ya estamos planeando. Picando los hipotas para llevar acá. Sí, sí, sí. Nada, quita que se. Que pero eso va a ser para el lunes. También, no sé, por ahí que venga un resacoso así, el que esté ahí en la fecha y que quiere recuperarse un poco, tiene un poco de sopa ahí, ¿viste? Ha pasado que muchos han pedido constancia médica el lunes. Sí, una sopa solidaria ahí para los que andan así, ¿viste? Sí. No le doy idea a los patrones, ¿verdad? Así que es buena esa. Bueno, seguimos. Sí. Algo que nos quede en el tintero como para... Nombrar que la gente el domingo. Ahí va. Sí, y los demás compañeros, ¿quiénes serían que tocan los otros instrumentos, no? Nombrarlos nuevamente, como que no. Y mira, está Gabriel Benítez. Sí. Que le estábamos por poner a la banda los Benítez Rock, ¿no? Los Benítez Rock. Sí, porque está el cantante que es Benítez, yo soy Benítez y el batero es Benítez también, pero bueno, no tenemos ningún parentesco, creo yo, no sé. Pana se tiene que cambiar la apellido. Te pregunto, o sea, ¿eres Benítez de nacimiento o te cambiaste a Benítez por el nombre artístico? No, Benítez, de nacimiento, no me voy a llamar Benítez. No, por ahora no. Somos tres Benítez en la banda, pero no tenemos ningún parentesco, sí. Pura casualidad. Y bueno, saludo a Gabriel, que debe estar, no sé si el batero de la banda, si se habrá podido, no sé, salir de la General Paz, que estaba atascado ahí. No, olvidate. Supongo yo que ya habrá salido. Che, una preguntita ahí, para... ¿tiene más temas armados ya de los que están armando, sí? Tenemos siete temas. Siete temas. Sí, seis, siete. Hay un par de cosas colgadas todavía ahí que para. Sí. Que de hecho, sí. Estuvo bueno que salió la fecha con Calle, pero digamos que si no hubiera salido. Hubiera salido solamente esta fecha. Uh-huh. O sea, tuviéramos por lo menos nueve temas ya armados. Entonces es que mientras va avanzando el tiempo, vamos haciendo un par de temas por mes, por decirlo así. Ah, o sea, más o menos ese es el ritmo. Sí, o sea, agarramos un tema, lo digerimos y lo aprendemos a tocar. Por ahí sale la siguiente idea y también se arma todo el tema. Y después allá en el mismo camino entre ensayos y aprender el nuevo tema, se va corrigiendo el anterior. Lo que pasa es que por ahí, cuando podemos, aprovechamos y ensayamos dos veces por semana. Uh-huh. Y si no, la mayoría de las veces los sábados que podemos estar los cinco juntos. Ensayan todo en Zona Azul, ¿no? Claro, tenemos la sala, sí. Ahí, ¿tienen sala propia? La casa del batero, sí. Ah, bueno, eso es bueno. ¿En Chingolo? En Chingolo, sí. Yo tengo un lindo recuerdo en Chingolo, cuando hicimos la campe. Sí, estábamos hablando acá con el muchacho del campe que hicieron ahí. Esa zona ahí cerca de Lynch y Donato Álvarez es ahí donde más o menos estamos ensayando. Esa parte, no se confundan, eso es Chingolo Soho. Soho. Sí, es Chingolo Soho. Sí. Después un poquito más. Chingolo, más para arriba. Está Chingolo. Yo lo digo, ¿sabes? Yo conozco Chingolo porque tengo pariente ahí. Tiene pariente. Yo tengo mis hermanos ahí. Chingolo Hollywood, le digo, ¿viste? ¿Dónde está el polideportivo? Ah, claro. Y ahí le digo, Chingolo Hollywood, porque hay un quilombo ahí. Sí. Hay varios Chingolos. Ahí está Chingolo Viejo, digamos. Y por ahí todavía no conozco, no hice el del tour todavía, pero hay una parte que es Chingolo Mordor. No, el Chingolo Mordor es de la fe. Bueno, nosotros estamos ahí, la fe, estamos por ahí cerca de la fe. El señor de los anillos, no sé. Sí. El señor de la gira, vamos a ser ahí tranquilo. Sí. Pero bueno, decía que estábamos aprovechando, en un momento estábamos sellando dos veces por semana. Si no, cuando podemos los sábados, que estamos los cinco. Sí, como todos. Tenemos que ir acomodando los horarios. Bueno, Bruno, que es el otro guitarrista, tiene conservatorio, le consume mucho tiempo. A veces que no puede. Ponerle un miércoles, un martes, que queremos ensayar, no puede porque es tarde. Después, bueno, el cantante Gustavo tiene horario rotativo, labura de noche, labura de día. Los francos, que le van intercalando en la semana. Entonces... La mayoría de las veces tratamos de estar con Pana, Gabriel el batero y bueno, yo si puedo. Sí, yo estoy lo suficientemente sobrio y... Otra cosa que tenemos que lidiar. Igual siempre voy sobre ensayar, de lo que yo recuerde. Pero sí, cuando abro los ojos, ya. Pero sí, van a haber más temas, yo calculo que rápido porque... Sí, y ahí... Nos juntamos y aprovechamos bastante bien el tiempo. Por ejemplo, para que la gente por ahí, viste, alguna banda quiera invitarlo a tocar a ustedes, ¿dónde se puede comunicar? ¿Con quién? Por ejemplo. Tenemos el Facebook, que es Máquina Suicida. Uh-huh. También tenemos Instagram, que es Máquina Suicida también. Ahí va. Y bueno, y en el Facebook están los celulares, todo eso, que ahí si se quieren sumar a la página, Como la máquina suicida, así como suena. Buenísimo. Yo ya me engancho al toque. No tenés un perfil de Tinder, ¿no? Que no, que no, creo que no. Creo que hay varios administradores y creo que no cambiaron nada. Con la cara de los otros. Sí, yo vuelvo a tener una queja con el administrador de la página porque hay que comenzar a eliminar un poco de material muy antiguo. Sí. Eso es que... Te confunde, confunde porque no es que... Sí, por ahí van a ver a... El cantante viejo, claro, y tal, la idea es que resalte eso es una materia pendiente. Tenemos material, o sea, claro, fotos, esas cosas que uno sube de ahora, pero también se confunde con las cosas viejas. Claro, ¿no? sí, justamente, pero, bueno, eso me pasó casi a mí. Iba a descargar material, pero de la etapa anterior, digamos, ¿no? Claro, sí. Eso va a haber que trabajar un poquito más en la página, pero bueno, por ahora, si se quieren sumar a la página. Máquina Suicida en Facebook y en Instagram también. Sí, igual fíjense en las cosas del 2018, porque creo que es lo que ahora es lo que más importa. Ya después lo otro, bueno, si están interesados en saber un poco lo que es el pasado oscuro de la banda, del cual yo no pertenezco, aclaro. Del cual yo no pertenezco. Pertenece a la parte oscura nueva. Claro, yo pertenezco a la nueva oscuridad. Entonces, sí, si están interesados en ese pasado oscuro y lejano, o sea, y oculto, eso pueden ver del 2017 para atrás en el tiempo. 2018 yo me hago cargo. Hoy me encargo de ahora, ¿cómo te sumaste vos ahí? Claro, ¿cómo caíste? Por Gustavo. Quedaste con la moto. ¿Gustavo Festo? No, fue por Gustavo. O sea, ya hace unos meses atrás, antes que me presentara con la banda, me había tirado así se me había preguntado. Uno de los eventos de Cacho, casualmente, que es donde siempre nos encontramos. Sí. Con el tema de que estaba así con la idea de una banda. Me tiró así la cuestión. Y después justamente una fecha ahí en Temperley me preguntó que si me animaba con el bajo, ¿sí? Como sabes que toco viola. Yo vení tocando otras bandas, sí. Con la otra, con el tributo de riff de mi Guaturé. Entonces, como lo mío siempre fue con el tema de la viola, recién ahora está bien, siempre jodo agarrar un bajo y hacer tocar. Pero es distinto ya cuando estás metido en un estilo y ya es otra cosa. Entonces eso, para mí eso es algo totalmente nuevo. O sea que es nuevo, claro, eso te iba a decir. Es nuevo también, digo, de tocar thrash y justamente el bajo, ¿no? Sí, de hecho siento que me está gustando más la idea de tocar bajo en thrash que tocar viola en thrash. Claro, lo mismo. Sí, me está gustando más la idea esa. O sea, en realidad también que mientras más pasa el tiempo es como que más le tomo el gusto. Uh-huh. No es que me fuera, no nunca le tuve el gusto al bajo, sino que de hecho... Cuando me contacta Gustavo, me hace la consulta, yo tengo meses de estar armando un bajo en la casa, de a poquito lo voy armando porque sí tenía las ganas, o sea que ya tengo ese presidente, a nivel personal tengo el presidente ya de que estaba interesado. Tenés conocimiento de luthier, ¿no? Sí, no trabajar directamente con la madera, pero sí en cosas como... Electrónica. Sí, claro, o sea, modificar la electrónica, uh-huh. Los micrófonos, si son genéricos, los puedo modificar para que suenen mucho mejor. Uh-huh. Me di cuenta si un instrumento está mal calibrado, qué sé yo. Cosas como esas. Sí, si sí, hay cosas menores en la madera que hay que hacer, sí. ¿Viste esos emparches que uno puede hacer como para... Dale, vamos. Vamos a la cancha. Sí, esa cuestión así de para resolver en el momento, sí. O sea, lo bueno para mí bien que me corrigen muchas cosas. Qué bueno. Sí, prepárate porque va a ser siempre así. Eventualmente el que me... Tampoco que me atormente, ¿no? Pero... No, por eso me mantengo a 2-3 metros tuyo para no atormentarte tanto. Y vos, pero Robert, desde... ¿Desde cuándo tocas la guitarra? ¿O qué te llevó a tocar la guitarra? La guitarra de pendejo me gustó, de chico, sí. Uh-huh. Sí, y qué sé yo, guitarra... Hay muchos que la agarran el gustito del instrumento más joven. A mí, ponele 13 años, 12 años. Hay otros pibes que ya arrancan a los 8, ¿viste? Ya le gustan. Yo arranqué con la viola como a los 17, 18, que arranqué más tarde, sí, arranqué recontra tarde. Sí. Entre comillas, por decirlo así. Tarde cuando arranca a los 40. Claro. Pero bueno, como muchas cosas en mi vida. No te pongas a pensar ahora porque mejor de hablar de ciertas cosas. Ahí se puso nostálgico. No, ya. Sí, iba a comenzar a pensar estas cosas de mi vida que nunca funcionaron. Pero bueno. Tus memorias. Sí. Pero sí, no, el tema de la lotería es lectura. Lectura. Uh-huh. Antes que no había internet ni nada, o sea. Coleccionaba artículos de revistas de guitarra, que tenía alguna notita. De otra revista, de... claro, sí. En la otra tipo de revista hay muchas notas. Aprendía también, viste, aprendía lo teórico, claro, ¿viste? No lo práctico. Sí. Capaz que lo práctico también, pero. Manualidades. Pero sí, o sea, cuando no había internet, o sea, sí, era, manualidades. No había internet, ¿viste? Ahora, no había internet, manualidades. Era todo con comprar revistas y, sí, y nada, manejándome con el idioma un poco el inglés, comencé a leer algunas notas de reparación, porque había alguien que hacía, qué sé yo, una nota sobre cómo es la escala de las violas y de los bajos, dónde se coloca el micrófono, por qué razón se colocan así. Y cada tanto, viste, uno pescaba un artículo que hablaba sobre el funcionamiento de la guitarra o del bajo en general. Y yo me guardaba eso. Qué bueno, ¿eh? Sí, me fue haciendo una colección de revistas de todo eso hasta que ya como que no necesité. Después, con el tiempo, sí accedí a comprarme un libro de reparación de viola. Que ese sí, no, nunca lo tiré, lo tengo guardado. Y aparte de eso, ¿no? Un buen oído, ¿no? Porque para arreglar ciertas cosas también el oído sí, sí, un montón, ¿no? Sí, parece no mentira, pero hay veces viola. Que es como el auto. O sea, el auto, claro. El motor anda bien, pero uno siente un ruido que por ahí es un tornillo flojo en la chapa, lo que sea, bueno. En la viola y en el bajo pasa lo mismo. La vibración por ahí, o los cambios de temperatura, aflojan alguna boludez chiquita que cuando estás tocando se siente amplificado y no sabes qué mierda es. No. Entonces por ahí es una cuestión de ir apretando tornillos y... Otra cosa, para mi suerte, sabe de mecánica de moto también. Ah, que... me favorece en la guitarra, me favorece en la moto. Grande, malo que cuando me empieza a cobrar ahí... No, todavía no pasé la primera factura. Sí. No, pero eso, es decir, al ser más que todo es autodidacta. Sí, después ya con el advenimiento de internet hay un montón de información que es coherente y otras que no tienen nada que ver y que confunde mucho, pero bueno, ya si uno tiene un poco de oficio en todo, en manejarse con información, uno comienza a discriminar, a comparar, y después se va quedando con algunos sitios de YouTube que son de referencia. Ahora voy en YouTube, un montón de inventos, cosas que puedes hacer. Que antes, yo tengo muchos amigos guitarristas también, viste, que compraban las revistas guitarra, ¿te acordás? Sí. Guitarra esa. Y ahí también veían, viste, el formato de la guitarra y viste que venía el CD y ahí bueno, aprendían. Y muchas cosas te explican por qué razón de repente con una viola suena distinta a la otra, por qué este material va y este material no. O sea, uno comienza a entender por qué viola. Los géneros de metales son distintos sonidos. Claro. Sí, me pasa. Qué, o sea, ¿no? También. Sí, te ahorras. Para mí te ahorras mucha guita en dos cosas. Una, comienzas a desmitificar cosas del instrumento, ¿sí? Sobre el instrumento, las marcas y un montón de materiales con que te han hecho el instrumento. Comienzas a desmitificar. Y eso te libera la cabeza, no estar tan obsesionado porque quiero esta marca, quiero y comienzas a quemarte la cabeza por eso. Mi viola en particularmente, de unos luthieres acá, en ese momento estaba accesible todavía para mandar a hacer un instrumento y me calenté por la Fender. Después sí, les puedo meter cosas y modificarla total, o sea, porque ya sé cómo hacer que esas cosas funcionen bien para que no tenga deficiencias. Pero bueno, nada, ese es el tema de leer, buscar, informarse y probar. Y ahora también, por ejemplo, vos también tocas la viola, ¿no? Sí. ¿A vos te llegó lo que más o menos dice él? Porque viste que antes cuando vos sos violero, viste, te querés hacer ruido. Sí. Después llega el tiempo, viste, que quedé profesional, ya empecé, como dice él, viste, ahora ya tenés el aparato este, podés cerrar un montón de cosas y sí, te enriquecés vos un poco más tocando sí, la viola. Sí, ¿te sí, pasa sí. eso? Lo que pasa es que yo no soy tan de hurgar así en cuanto a internet, viste, él por ahí tiene esa curiosidad que por ahí yo no tengo. Te da consejo también. Sí. Igual también tengo amigos también que tocan la guitarra, obviamente. Tocan mucho mejor que yo, tienen estudio y todo. Y más o menos me nutrí de cada amigo que tengo y que toca la guitarra, y más o menos me llevé un consejo de cada uno, ¿no? En algún momento sí, era medio despelotado, ¿viste? Así, ahora trato de calmarme. Ahora me empecé hace un par de años a preocupar más por el sonido que por ahí no enchufar y tocar solamente. ¿Viste? Ya le estoy dando vuelta al sonido, qué sé yo, no, todo solo eso. ¿Te ¿viste? Pasa por toda la banda también, gracias? No, aparte con el otro pibe que estamos tocando, con Bruno, tenemos más o menos los mismos pedales. Él también, como estudia guitarra, viste, tiene otro oído, por ahí otras referencias también. Por ahí, quizás él no hablé tanto de eso, pero por ahí, como Adi también, que son de hurgar mucho, viste. Hay veces que en la sala está bueno, ¿no? Porque se ponen a hablar, ponerle Bruno, que es el otro violero, y él, y yo por ahí escucho y por ahí meto un bocadillo o algo de eso, pero se arma una buena charla, ¿viste? Y de ahí sale por ahí un sonido copado. Está eso, la charla eso y lo la bueno. Charla de viola, ¿no? Se dice, ¿no? Claro, pero sí, bueno, sí, eso, sí. ¿No? Pero sí, a mí por lo menos me están ayudando demasiado, sí. Está bueno. Yo le saco bastante. Ah, musicalmente te ayuda un montón. Sí, sí, sí, a mí sí. Sí, sí, sí. Aparte, como te digo, ya no es el enchufar y tocar solamente, ¿viste? Como cuando era más pendejo. Es decir, no, yo quiero sonar así, voy a tratar de sonar así, ¿viste? Sí, lo que pasa también es importante o sea, que uno como músico conozca su equipo y sepa, nada, o sea, cuando hay una dificultad. Compañía que tiene al lado. Cuando, ¿no? Sí, sí, sí, tiene que ver. Obviamente, pero saber que uno está ensayando y uno tiene su, ¿cómo es? Su seteo mágico, que el sonido, el punto dulce de su amplificador lo tiene ahí. Pero cuando estás tocando en vivo pasan otras cosas. Estás tocando con una caja distinta, la acústica es distinta, pasa un montón de cosas distintas. Mm. Entonces si uno conoce bien su equipo, uno comienza más o menos, ya sabe cómo hacerlo rendir de otra forma. Claro. Entonces siempre las charlas van por ese costado, o sea, ir por ahí de no corregirlo de que lo que la otra persona está haciendo está mal, sino que decir, mira, esto lo podemos hacer de forma distinta para que suene mejor. Mm. Ahí vino Clarín, está sacando foto. Vemos a Estelita sacando foto como siempre. Así que, bueno, gente, están todos más que invitados para el domingo. Ya nos los quedan, esperamos. Los esperamos. Sí. Así que arrímense, brinden con la mami, saluden a la acá madre. Acá están diciendo. Sí, hay muchas cosas. Jorge dicen. Cabrera. Roberto juntaba otra clase de revista. ¿Qué está aquí escribiendo? Apa. Bueno. Y el mismo compañero, Jorge sí. Cabrera, está diciendo, son la pareja ideal entonces. Sí, leí lo mismo. Están. Bren Lucena dice, la nostalgia de pana, dice. Sí. Y bueno, y Gustavo que se pudo conectar por fin, así que, nada. Ya nos vamos, Gustavo, Hola, Gustavo. Nos vemos, Gustavo. Nos vemos el domingo, Gustavo. Nos vemos Gustavo. El domingo todos ahí. Sí, yo te espero estar ahí también. Así que, bueno, unas últimas palabras que quieran decir o algo para, no sé. No se pongan a llorar, ¿eh? No, yo hablo antes de llorar porque lloro fácil. No, como era, la gente que quiera ir, obviamente los estamos invitando para el domingo y los que quieran terminar un buen festejo del Día de la Madre también, que vayan con sus mujeres, sus niños también, si pueden, y que pasen un buen momento y que apoyen a las bandas under, ¿no? Totalmente, vamos. Así que bueno, pana. Nada, digamos que por mi experiencia dentro de esa parte de organizativa de la URM, al principio de la URM, y digamos después como público, al que no nunca haya venido, pues es totalmente recomendable. De hecho, de voz en voz, de boca en boca, por decirlo así. O sea, siempre he escuchado comentarios de que, hey, no sabía que se ponía tan bueno. Entonces bueno. Digo, sí, como que no sabía. Vayan, experimentenlo. Entonces, quienes no conozcan, porque ya sé que quienes están en contacto con nosotros son todos amigos. O sea, básicamente yo no tengo que promocionar porque mis amigos tienen más contacto que yo. O sea, así que yo mucho no tengo que promocionar la fecha. Pero aquellos que nos estén escuchando, que nunca hayan ido, sí es totalmente recomendable. O sea, el ambiente es bastante tranquilo. Se presta también, obviamente, ¿no? Para si... Si quieres ir con familiares, puedes ir con familiares, no pasa nada. Uh-huh. O sea, no te digo que lleve a tu abuela de 80 años, 90 años, pero si está en condiciones... Pero han ido, ¿Han ido? Sabés que han ido. Yo he visto. Mirá, no ha caído una vez, estamos con vos, Telita, estamos en la puerta. Me ha sorprendido esas cosas. Una pareja el muchacho tenía 92 años y la señora tenía 98. No sé, pero eran grandes, 98, y tan sentaditos mira, ahí en un costado. No. O sea, si no hay ningún impedimento para que la persona pueda ir, la persona que sea, que bienvenido. Bienvenido. Por eso digo, para festejar o terminar un buen festejo. Es un domingo de rock. Ya sé que esto es heavy metal, pero bueno, lo digo así de esa forma. O sea, un domingo de heavy metal, todo el mundo bienvenido. El que no nunca haya venido a la URM, yo personalmente se los recomiendo porque en realidad se pasa muy bien. Grande. Gracias, Juan. Bueno, y... Necesito llorar. Un saludo a los demás integrantes también, a Gustavo, a Bruno, a Gabriel, que no pudieron venir, pero bueno. Sí, y ahora que estamos acá le paso el chivo a... Sí. El paso el chivo de Gustavo, que trabaja en una fábrica de tortillas mexicanas para tacos. Así que si están interesados, Gustavo Efesto, quieren tortillas mexicanas de calidad, porque yo cocino, yo consumo, sí, él es mi proveedor de tortillas mexicanas. Entonces se pueden contactar con él, con Gustavo Efesto, así tortilla lo pueden buscar en Facebook. Mexicana, ¿cómo sería? Perdón. Claro, porque pasa que es como si fuera una tapa de empanada, nada más que más grande, más grande, más finita, con otro tipo de mezcla que es un poquito, que cuando se calienta es. ¿Viste cómo? Es tortilla para tacos. Ahí está. Tacos esta. Está riquísimo. Bueno, sí, así que ahí le paso el chivo, Gustavo Efesto, tortillas mexicanas. Buenísimo. Gustavo, ¿viste? Está escuchando porque recién se conectó. Sí, recién se conectó, recién se despertó. Bueno, quiero mi comisión. Ahora nos vamos a ir con el último tema de lo que me pasaste de Robert. ¿Cuál sería como para anunciarlo? A este le pusimos Negros como el carbón y habla de la gente, como dice Gustavo, como lo presentó en la fecha que tocamos. Para los que no entendieron, los rockeros que no entendieron y que pedían milicos en la calle, ahí va. Para ellos, que no entendieron nada. Para ellos, ¿eh? Así que bueno. Muchas gracias por la invitación. A ustedes. Sí, gracias. Y los esperamos el domingo y saludo para la familia, saludo para mi familia. Así que bueno, ahí estamos. Aguante. A ver, Estelita, que vino en último momento, quiere mandar un saludo. Feliz cumpleaños a la señora Romina. De Manzana 8. Bien, de acá del barrio, Ok, feliz cumpleaños. ¿Era este? No. Ese no. Era este. Ahora sí. Nos encontramos la próxima semana. Esto fue Viento de Poder. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Metrallero, Zona Negra. Nos vemos el domingo. Máquina suicida. Exocet. Así que, chau. Muchas gracias.